Estos daños consisten básicamente en vertido de radicales libres a medio plazo en función de la cantidad de radiación de microondas que absorbe, colapso del sistema inmune, liberación de citoquinas e inflamación pulmonar, que han hecho llamar COVID-19 como si de un agente etiológico, biológico, natural se tratara. La naturaleza que fue muy azarosa. Por lo tanto, nunca estuvimos hablando de ningún tipo de pandemia y siempre estuvimos hablando de un genocidio premeditado, coordinado, incluso la alteración o la coordinación de lo que ellos llaman olas. Olas artificiales generadas por la subida en voltios por metro en electricidad ambiental artificial relacionada con campos electromagnéticos de microondas. La sintomatología de lo que han hecho llamar COVID-19 es un calco exacto de lo que hacen llamar o de un síndrome de irradiación aguda. Y lo que ellos catalogan como COVID-19 persistente es un síndrome de irradiación crónica. No son ningún tipo de secuelas procedentes de un agente biológico de tipo viral. No existe secuenciación real de ningún coronavirus porque no existe el SARS-CoV-2 en la naturaleza como ninguna de sus respectivas variantes, que solo vinieron a justificar las muertes y el genocidio implementado ahora por la agenda de los gobiernos, con el fin de reducir por una parte el control de la propia población mundial, de la sociedad, y por otra parte, con fines de control conductual de la misma, no solo a través de los medios de comunicación, sino utilizando neurotecnología y nanotecnología, que es precisamente lo que encontramos en la vacuna, en las vacunas. Como ustedes saben, el material, con independencia de las imágenes inéditas, que también vamos a ver hoy, ya ha sido caracterizado por el doctor Campramadrid de forma inequívocamente concluyente en un informe técnico final, además de un informe preliminar 4 meses antes, de las 4 vacunas, en este caso, más comercializadas en nuestro país. Janssen, Pfizer, AstraZeneca y Moderna. Todas ellas muestran, de forma inequívocamente concluyente, óxido de grafeno reducido como derivado del óxido de grafeno, a su vez derivado del grafeno, a su vez esfoliado del grafito, presente en todo tipo de inyectables además. Lo cual quiere decir que están cargando como baterías a la gente. Y aparte de generar lo que han hecho llamar pulmón COVID, se explican todas las muertes súbitas, repentinas, arritmias previa descarga con la introducción de este material dentro del cuerpo. Una serie de consecuencias que estamos viendo fatales de accidentes de tráfico con salida de vía previo desvanecimiento del conductor. Deportistas que entran en actividad cardíaca, lógicamente, y también en actividad eléctrica de su corazón, con arritmias letales, colapsos, cada vez más. Personas que se precipitan desde su propio balcón de casa, desde su propia ventana, en función de su cobertura, o mejor dicho, de la cantidad de radiación que absorben, y que genera este fenómeno del desvanecimiento previa arritmia en el tejido de conducción eléctrica o cardíaco del cuerpo. Todo tipo de alteración del sistema nervioso central, consistente en parálisis, ictus, isquemias, accidentes cardiovasculares en general, neurodegeneración, puesto que este material tiene afinidad por las neuronas, lo catalogan de principio de Alzheimer, Parkinson, etc. Infertilidad en toda la población, prácticamente inoculada, esterilidad, por tanto, de la misma. Lesiones cutáneas tipo eritemas, tipo urticaria, de un picor intenso, leves febrículas, que además están camuflando ahora por la viruela del mono. Otra mentira más para llevar a más gente aún, rescatar más gente hacia el genocidio. El cáncer, como vertido de la oxidación de estos radicales libres que genera el óxido de grafeno en el cuerpo en función de la cantidad de radiación que absorbe, igualmente está proliferando en todo su esplendor, como estamos viendo, ¿verdad? Daño hepático, que están camuflando por hepatitis de origen desconocido, y es que el óxido de grafeno reducido también inflama el hígado. Vejiga hiperactiva, como consecuencia de que también hay un daño renal en todos los organismos o sistemas de depuración orgánica de este material introducido dentro del cuerpo. y aparece además en la orina, como ustedes ya saben, a través de la información que tenemos del canal que abrimos con ya cerca de 5.000 personas o más, donde toda aquella persona que tiene un microscopio óptico, un simple microscopio óptico, está observando lo que hay dentro de los inyectables y dentro de todo, digamos, elemento interactuante con la biología humana. También las mascarillas llevaban grafeno, también los hidrogeles con los que obligaban compulsivamente a lavarse las manos a los niños, a nuestros hijos, también llevan dispersión de óxido de grafeno, en este caso de forma cutánea o vía cutánea, que no es tan, digamos, dañina como la barrera a sangre, en función de los estudios de toxicidad de este material. Ustedes saben que se han puesto más denuncias, más de 600, se van a seguir poniendo más. La evidencia es tan clara que la puede comprobar cualquiera, y eso es lo que vamos a hacer hoy aquí en la quinta columna para que todos ustedes lo vean. Incluso podremos conectar con el microscopio en directo, porque conforme el hidrogel del cual nos hablaban, que tenía que tener unas condiciones específicas de cierta refrigeración para que la vacuna no perdiera inmunidad, esa protección que iba a dotar al individuo y que se hiciera todo en una gran escala de seguridad. Cuando este hidrogel se evapora, aparece además formación de micro y nanotecnología, patrones artificiales que recuerdan mucho a la literatura científica de microrestenas, antenas plasmónicas, microrouter, etc. La evidencia es tan clara que los vacunados, la mayor parte de ellos, aparecen en la tecnología inalámbrica Bluetooth, emitiendo una dirección MAC de un fabricante desconocido y que lógicamente son ellos. Y la aberración es tan grande, la vejación que se le ha hecho al género humano es tan grande que no pasará ni un día en que recordemos a todos los criminales que han formado parte de esta operación con la complicidad de los gobiernos, con la complicidad de sus instituciones normalmente dirigidas por ellos. Y estoy hablando del Poder Judicial, del ámbito sanitario, etcétera, etcétera. Y por supuesto de las corporaciones farmacéuticas. Es muy probable que hayan utilizado una base común, como recogen las propias patentes, de introducir dispersiones de óxido de grafeno en todo tipo de inyectables. Ya lo vimos igualmente aquí en la quinta columna. Es más, en la propia web del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo aparecen dispersiones de óxido de grafeno para vacunas de supuestos coronavirus. Por lo tanto, todo esto está más que evidenciado y la labor de la quinta columna es explicar la realidad en función del conocimiento profundo que hemos adquirido aquí, despertar a la mayor parte de la población y no solo a través de las redes sociales, porque como ustedes han visto, cada vez que vamos a hacer un directo importante, censan o digamos sesgan y censuran directamente la emisión de los canales, sino que además lo vamos a llevar a la calle para que todo el mundo tenga oportunidad de verlo in situ en función, o mejor dicho, comprobar el envenenamiento al que ha sido sometido. Saben además que dentro del profundo estudio la trata o el tratamiento con antioxidantes de alguna forma equilibra el daño que el óxido de grafeno en vertido o en forma de vertido de radicales libres genera en el organismo. Y es precisamente por eso que ahora nos hablan de un vínculo entre la fresa, que es un potente antioxidante, y la hepatitis, por ejemplo. Nos viene el estudio de la FDA de Estados Unidos. Lógicamente una mentira más. También hablan de la gripe del tomate, ¿eh? Otro invento más, ya hay casi 26 casos. Otro potente antioxidante, el tomate en este caso. Por lo tanto, es muy probable que estén intentando retirar, recuerden que la melatonina, que es un potente antioxidante también, además con acción radioprotectora, regula los ciclos del sueño, que es precisamente lo contrario de lo que hacen los campos electromagnéticos, inhibir la facilidad que usted tenga de dormir al inhibir esa hormona presente en el organismo. Todo esto nos hace ver una y otra vez que estamos ante un auténtico genocidio, ante el mayor crimen que se le haya podido hacer al género humano, pero desgraciadamente, o mejor dicho, afortunadamente no contaban con la quinta columna. Nosotros estábamos dispuestos a llegar al final de todo esto. Y el final de todo esto será que esta gente sea colgada, literalmente hablando, en una plaza pública. No nos hacen falta pruebas ni ningún tipo de sentencia de un poder judicial corrupto que ante tal evidencia sigue escondiendo en un cajón las denuncias de más de 2.500 personas tan solo en nuestro país, Y como digo, por interposición de más de 600 denuncias, con el informe del doctor Campra, un doctor en ciencias químicas, licenciado en ciencias biológicas y profesor titular de universidad, que demostró en una analítica micro-Raman que da los picos característicos de este material, el G y el D, correspondientes desde el punto de vista estructural y químico del material y además asociada a las imágenes particulares que tiene este material en formato inyectable, ¿verdad? Cuando la comparamos además con el propio patrón de óxido de grafeno reducido. La literatura científica está llena de aplicaciones supuestamente biomédicas y del uso del óxido de grafeno en el campo de la neurociencia para el monitoreo de la actividad neuronal, para la capacidad de borrar recuerdos, de insertar emociones y pensamientos, para supuestos tratamientos de cáncer cuando realmente lo provocan. Y como digo, la evidencia es demasiado alta para una mente medianamente comprensora en función del conocimiento adquirido ya. Vamos a empezar el programa de hoy sin antes reconocer públicamente la labor que está haciendo desde ya, desde ayer, el doctor Martín Monteverde con la presentación de llevar microscopios a la calle, concretamente en la ciudad de Paraná, en Argentina. Es muy importante que incluso participantes del público puedan llevar inyectables y se pueda analizar este material. Un material muy característico, el óxido de grafeno reducido, que se presenta principalmente en tres formatos: microhojas, microcintas o microfibras o microfilamentos de óxido de grafeno. Estos aparecen en todo tipo de inyectables. Hemos visto ya en 7 anestésicos locales comerciales, de los que más en el ámbito odontológico, en la propia clínica del dentista, en sueros fisiológicos en varios de ellos, incluso en la orina, lo cual nos hacía sospechar de que este material también era depurado, no solo por el pulmón, sino a través de la orina. Y es que, lógicamente, el cuerpo intenta desecharlo y deshacerse de él. Es por ello que ahora nos dicen en la versión oficial que un nuevo efecto secundario, lo llaman, de introducir ese veneno en el organismo, lo llaman vejiga hiperactiva. Como consecuencia, como digo, de que el cuerpo intenta eliminarlo lo más rápidamente posible, lógicamente. Hay mecanismos a través de determinados neutrófilos, enzimas como la mieloperoxidasa, que degradan literalmente el material, y por otra parte los antioxidantes equilibrarían el daño de este vertido de radicales libres que genera el tóxico en el organismo. Además, como digo, vamos a ver nuevas imágenes de Pfizer, de la vacuna de Pfizer, concretamente 16 minutos y medio largos, muy interesantes, para que ustedes vean cómo esas cintas o microfilamentos de óxido de grafeno, en función probablemente de los campos electromagnéticos de la calor circundante, van formando cada vez redes más complejas. Las imágenes no tienen ningún tipo de desperdicio y cualquier persona que quiera conocer, en principio incluso lo que se ha inyectado o pretende inyectarse, es lógico que tenga que verlo. Recordamos antes que nada que al microscopio óptico no debería verse absolutamente nada, según la propia versión oficial, puesto que ellos mismos hablan de nanopartículas lipídicas, por lo tanto el material debería parecer homogéneo y en todo caso, aparte de homogéneo, solo visible desde el punto de vista de nanoscópico, ¿no? De un microscopio electrónico en este caso, cosa que también hizo además el doctor Campra. Vamos a ver hoy igualmente el apartado de necrológicas. Las muertes siguen en aumento. Solo hace falta hablar con cualquier familiar o persona conocida del entorno y solo habla de infartos, de muertes súbitas, repentinas, incluso en personas muy jóvenes. Las parálisis faciales y no faciales también, inmovilizaciones de miembros, los ictus, los accidentes cardiovasculares en general, los accidentes de tráfico achacados a la mala suerte, al igual que los infartos, están proliferando muy, muy rápidamente y las estimaciones después del pinchazo a día de hoy, tras un año del experimento, que ellos llaman incluso terapia génica experimental, de génica no tiene nada salvo la capacidad que el propio grafeno tiene para modular el ADN. Es mutagénico, provoca mutagénesis, alteración cromosómica y, por supuesto, cáncer. Difícilmente la biología humana se va a adaptar a la introducción de un tóxico. O en ese caso la adaptación consiste en la enfermedad y en la muerte y en morir súbita y repentinamente a los 30 a 25 años. Tenemos además La capacidad de saber que cada vez más gente está despertando y lo está haciendo ante el dolor necesariamente. Pero es necesaria que la información alternativa, que por ejemplo damos en la quinta columna, pero real, llegue a ellos para que empiecen a encajar toda la serie de desafortunadas desdichas que aparecieron en su vida justo después de la segunda, de la primera o de la tercera. Lo digo para los supervivientes. Hoy vamos a ver además algunos vídeos de cómo existe la labor de intoxicador de peces. ¿Han escuchado ustedes bien? Vacunan a sardinas, vacunan a doradas, vacunan a lubinas, vacunan a peces, ¿eh? Es el fructífero trabajo del vacunador de peces. Lo van a ver ustedes porque esto es reciente, además. Una obsesión compulsiva, probablemente por introducir este material a todo el mundo. Algunos veterinarios se han puesto en contacto con la quinta columna porque tienen la sospecha que tras los últimos procesos vacunales en supuestas campañas de inmunización para sus animales, estos han empezado a enfermar gravemente. Por lo tanto, sospechan de que este material está introducido igualmente en los inyectables para animales. Ustedes saben incluso que han sido inoculados en determinados zoológicos, etcétera, también con esto por la zoonosis, y que ya no es solo el murciélago o el pangolín, nos dijeron, o la china que escapó del laboratorio de Wuhan, al mismo tiempo que encendían el 5G en noviembre del 2019, ¿verdad? Sino que también han inoculado a tigres de Bengala, leones, jirafas, etcétera, porque la obsesión compulsiva del genocida psicópata llega a todas partes, sobre todo para seguir generando miedo, pánico y terror en la población que no entiende lo que está ocurriendo y que aquí le vamos a explicar muy sencilla y concretamente. Solo piensen mal y acertarán. Vamos a ver, como digo, una serie de publicaciones muy interesantes y noticias que aquí, lógicamente, reinterpretamos en la versión oficial. Todo esto ha sido posible con la complicidad de los medios de desinformación oficial, tipo Telecirco, Antena 3, 4, La Sexta, Radio Televisión Española y, por supuesto, con sus encubridores, los fact-checkers o agencias de supuesta verificación con el Ministerio de la Verdad, que ellos llaman. Vamos a empezar, como digo, viendo esas imágenes de Pfizer, pero antes, como no puede ser de otra forma, especialmente hoy, que han cortado el directo en el inicio de la emisión, lo hacemos con nuestro himno de alta vibración, entre otras cosas para joderlos un poco más. Se sienten cada vez más amenazados, lógicamente el criminal, aun sin conciencia, genocida y psicópata, mentir compulsivamente, que es lo que hacen a diestro y siniestro. Tienen que saberlo. Empezamos, como digo, con el himno de alta vibración. Bienvenidos a la quinta columna, un canal de información alternativa, que basamos la evidencia en el resultado de la observación directa como parte del método científico, concretamente en el análisis de viales. Y esto es lo que vamos a mostrar igualmente en el directo de hoy. Buenas noches. Perdimos amigos, perdimos familia, perdimos una parte de nosotros. Hoy tenemos la oportunidad de recuperarlo todo. Un viaje cada uno, sin errores, sin segundos intentos. La mayoría vamos a lugares que conocemos. Eso no significa que sepamos qué nos espera. Tened cuidado. Cuidad unos de otros. Es la lucha de nuestra vida. Y vamos a ganar, cueste lo que cueste. Buena suerte. El mundo ha cambiado tanto y no se puede volver atrás. Hay que hacerlo lo mejor que sepamos y a veces lo mejor que podemos hacer es volver a empezar. A los que no están. Y lo haremos. Cueste lo que cueste. Aunque parezca aterrador, el dolor te hará más fuerte. Si consigues sentirlo como tuyo, aceptarlo, te hará más poderoso de lo que te puedas imaginar. Ese es el mayor don que tenemos. Soportar el dolor de otros sin derrumbarnos. Y nace del dolor más humano que existe. La esperanza. Miren a su alrededor. En nuestra nación, algunos hombres pueden ser discriminados por su raza o credo. Pero para ustedes y para mí, eso ya no existe. Vigilarán la espalda del hombre que tienen a su lado, mientras él vigila la suya. Y a nadie le importará de qué color es o con qué nombre se dirige a Dios. Quiero que entiendan la situación. Entraremos en combate contra un enemigo difícil y combativo. No puedo prometerles que les traeré a todos de vuelta vivos. Pero sí puedo jurar, ante ustedes y ante Dios Todopoderoso, que cuando la batalla se inicie, seré el primero en poner pie en tierra y seré el último en abandonarla. Y no me dejaré a nadie atrás. Muertos o vivos, todos volveremos juntos a casa. La humanidad. Esa palabra adquiere hoy un nuevo significado. Tenemos que dejar a un lado nuestras insignificantes diferencias. Estaremos unidos por un interés común. Y que de nuevo vayáis a luchar por vuestra libertad. No para evitar tiranía, opresión o persecución, sino la aniquilación. Luchamos por nuestro derecho a vivir, a existir. Y si vencemos hoy, no desapareceremos en silencio en la oscuridad. No nos desvaneceremos sin luchar. Hoy vamos a vivir. Vamos a sobrevivir. Enseñémosles que todo aquel que respira tiene el mismo valor. Y que todos los que deseen pisotear la garganta de la libertad caerán ante el grito de libertad. Todos somos la quinta columna. Bien, ya estamos de vuelta a la quinta columna. Permítanme en principio empezar, como digo, dando la enhorabuena al doctor Martín Monteverde y a todas aquellas otras personas que después de que nosotros también lo hagamos, lleven el microscopio a la calle, hagan ponencias explicando la realidad, puesto que las instituciones oficiales genocidas están implementados en una agenda denominada Agenda 2030, la figura del rey incluido, todos los partidos políticos incluidos, en esa rueda que llaman de dosis, que son dosis letales para acabar con la población. De forma que cuando ustedes se inyectan, o mejor dicho, cuando le inyectan de forma coaccionada la mayor parte de las veces, óxido de grafeno reducido en sus biologías, aparte de conocer todo lo que ya generan y que hemos mencionado en la introducción, el cuerpo dispara las inmunoglobulinas, al igual que se inyectan, si se inyectaran cicuta, se inyectaran cualquier otro tipo de veneno, ¿verdad? Lógicamente, estas inmunoglobulinas que pueden aparecer en un test serológico, la respuesta de los genocidas es decir que usted ha fabricado anticuerpos. Efectivamente, anticuerpos ante el grafeno. Cuando estos anticuerpos desaparecen porque el cuerpo tiene cierta capacidad resistente, la biología humana es más fuerte de lo que ellos pensaban, para degradar y eliminar el material, no sin ello provocando cambios y daños en la biología, entonces le hablan de la segunda dosis, posteriormente de la tercera, etcétera. De forma que la única forma plausible de aparecer o de salir de allí es con los pies por delante, que es desgraciadamente lo que estamos viendo. Un engaño mayúsculo que va a llevar desgraciadamente y que ha llevado ya a muchos familiares propios de muchos de los que estamos aquí a la muerte. Afortunadamente había mucha gente desde el principio incluso antes de analizar el material que se estaba inyectando a todo el mundo en función de los fenómenos que generaban, en función de las muertes y de la enfermedad que generaba, había muchos de ustedes que simplemente por el aspecto intuitivo, como instinto propio de protección de la naturaleza humana, al igual que otras especies, que parece que algunos ya han perdido, dudaban muchísimo de la capacidad incluso de desarrollar procesos vacunales en tan poco tiempo. Las vacunas estaban hechas desde hace mucho tiempo. Aparecían incluso en determinados PDFs del proyecto CORDIS de la Unión Europea que pusimos aquí en la Quinta Columna desde el año 2018. Ya había implementado una agenda para vacunar de forma masiva a todos los Estados miembros, citizen, de la población europea en este caso. Y tenía además una fecha cronológica que eran 2022-2023. Por lo tanto, todo esto estaba más que planificado, incluso recreado desde el momento de cómo tendría que hacerse todo, generando el famoso evento 201 del señor Bill Gates a través de su fundación Bill y Melinda Gates, que casualmente financia a la Organización Mundial de la Salud en manos privadas en cerca de un 80%. Y que además controla y avala y financia, si no las tres cosas, a la mayoría de corporaciones corporaciones farmacéuticas del mundo, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, aquellos que desde el primer momento hicieron caso de su intuición, pues afortunadamente hoy están vivos. Y no solo están vivos, sino que vamos a dar la guerra necesaria para que todo el mundo se entere de lo que les han hecho. Y cada vez más gente es consciente de lo que ha ocurrido. Voy a intentar compartir un audio que nos han enviado hoy, concretamente de un policía, en función de lo que está viendo a su alrededor. A ver si podemos compartirlo y si no lo pasaremos a formato vídeo para poder, como digo, escucharlo todos. Pero esta es la situación de todo lo que estamos viviendo en el día a día, Yo creo que sí se va a poder escuchar. Coméntenme si se escucha, por favor. Perfecto. No se escucha, no se escucha. No se escucha. Me comentan que no se escucha. Bueno, no se preocupen ustedes porque pasaremos ese a otro tipo de formato y lo podremos escuchar todos, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con el plato fuerte, directamente con las nuevas imágenes de la vacuna Pfizer, las que hemos visto hace escasamente una hora y que no dejan indiferente a nadie. Ustedes van a observar una serie de estructuras, de mallas muy complejas que recuerdan esos microfilamentos y microfibras de óxido de grafeno reducido que estamos hartos de ver en todo tipo de inyectables. ¿Qué pasa? Que ahora hace más calor y ahora digamos que tenemos más contaminación electromagnética. Por lo tanto, van a ver incluso el proceso a partir del cual estas cintas se van armando para formar redes de este material cada vez más complejas. Esto es parte del contenido de una sola gota de la vacuna de Pfizer. Da para más de 16 minutos. Van a ver con distinta calidad de aumentos, 40, 80 y 100 más los aumentos propios de la propia cámara apsonaptina en formato digital. Muy buena definición. Hay algunas imágenes a campo oscuro, imágenes a campo claro y, como digo, con distinta calidad de aumentos en el microscopio de gama media-alta que tantas satisfacciones nos está dando Ason Aquiles 2. Afortunadamente vamos a tener que poner realmente un monumento al microscopio porque probablemente pueda servir o haya servido para salvar a nuestra especie, tal y como la conocemos. Nuevas imágenes de la vacuna Pfizer, esto que hace llamar vacuna, a fecha 31 de mayo, en el día de hoy, del presente y fatídico año 2022. Bueno, aquí ven ustedes una primera tira. Por supuesto, el material de moda aparece por todas partes. Fíjense ustedes la longitud que van adquiriendo este tipo de mallas justamente en el borde del cubre objetos que está encima del porta, claro está. Después lo vamos a ver con más aumentos. Hay muchas mallas de estas. recuerda bastante a aquellas intervenciones quirúrgicas que vimos de vacunados y que empezaban a extraer hilos, recuerden, mallas, a través de determinado vaso sanguíneo, ¿eh? Simplemente por el tamaño es muy probable que se formen coágulos y trombos, lógicamente. Pero es que además este material tiene la capacidad de catalizar los daños de la radiación. Uno de ellos es precisamente la formación del efecto Rouleau. Aquí lo están viendo ahora con más aumentos, 80. Y nos volvemos a preguntar qué hace esta madeja en la vacuna de Pfizer. Aquí un poquito más grande. Con otro ocular, con otra óptica y repasando todo. Y aquí el fragmento de moda. Van a ver también algunos patrones artificiales en distintos relieves de la muestra, de la gota de la muestra. Aquí ven una especie de, si ustedes se dan cuenta, por aquí arriba se ve una especie de gusanillo, ¿eh? Este de aquí, ¿vale? Que lo que hace de alguna forma es formar parte de la madeja, ¿vale? Recordar a todos los que estén especialmente viéndolo en Facebook, por favor, que compartan el directo con la mayor cantidad posible de personas, con el fin de que tengan de primera mano información de lo que realmente hay, del contenido que hay dentro de las vacunas, en este caso de Pfizer, pero en todas en general, de lo que llaman vacunas COVID. Efectivamente parece una malla de cableado, ¿verdad? Hay muchas de estas madejas. Y la longitud es extremadamente larga. Aquí estamos hablando de algunos milímetros. Si ustedes difunden, digamos, ese hilo tan impresionantemente extenso que se forma. Aquí lo van a ver ahora en campo oscuro, con 40 aumentos, para que aprecien en perspectiva el tamaño de la malla, de una de las mallas que aparecen en la supuesta vacuna de Pfizer, estamos hablando. Todas estas imágenes serán colgadas en el servidor sin censura por ahora de la quinta columna TV. Es por eso que las mantenemos o mantenemos el servidor activo con la única intencionalidad de que todas puedan acceder. Ahora en campo claro, recuerden la capacidad que tiene este material para expandirse y para formar además uniones más complejas. Tipo Morgellons, como se le conocía vulgarmente, hoy sabemos que son microfibras o microfilamentos de óxido de grafeno reducido. No es un árbol de guirnaldas de Navidad, es lo que aparece en la vacuna Pfizer. Y que además este material prolifera considerablemente en las biologías. Por lo tanto, recuerden que a partir de un solo gramo de este material se podría cubrir una cancha extensa de un campo de fútbol. Efectivamente, no hay palabras para expresar tanta aberración, tanto horror, tanta vejación a la que han sometido al género humano, además mediante el engaño mayúsculo. Aquí sí tenemos el material de moda, ¿eh? Lo hemos tomado por curiosidad, aunque lógicamente van a ver una especie de gusanitos que recuerdan como a patrones biológicos, pero estamos hablando en todo caso de material, ¿eh? Material sintético. Algunos lo califican como la pseudovida sintética. Aquí he cogido una imagen entre el cubre objetos y el porta objetos para que vean que hay determinadas plaquitas que después vamos a ver un poquito más aquí, con más aumento, que igualmente recuerdan a patrones. Estas placas se van autoensamblando junto a otras, probablemente funcionalizadas con el material de moda y con metales, para que formen enlaces y estructuras cada vez y patrones artificiales más complejos, que después van a recordar a la famosa microcircuitería, micro router, micro antenas, etc. Está viendo justo el límite de la gota. Cambiamos en tiempo real de aumento. Todo esto es lo que vamos a mostrar en riguroso directo. In situ, delante de toda aquella persona que quiera venir a ver. Estas fibras o microfibras de óxido de grafeno reducido, como digo, cada vez más extensas y complejas dentro de la vacuna Pfizer, de una sola gota. Como ustedes saben, a través de la densidad electromagnética se van formando esas uniones. El problema que tenemos ahora es que precisamente van a licitar, de hecho ya está licitada a 26 GHz la próxima emisión de calidad de frecuencias en las antenas de telefonía, supuestamente para que internet vaya más rápido, pero 26 GHz es el efecto máximo transistor de este material. ¿Qué va a ocurrir con los vacunados? Nada bueno. Aquí les muestro la cantidad de estos gusanillos, que realmente no es nada relativo a biología y, como digo, a fibras o microfibras del material. Y evidentemente se van uniendo, formando estructuras más extensas, como ustedes han visto al inicio del vídeo. Está todo lleno. Muchos de ellos recogidos por la literatura científica además, ¿eh? Como el Papa decía que vacunarse es un acto de amor, pues entendemos todos que este material, con independencia de que no lo conocieran, que ya aparece caracterizado además, no debería estar en ningún inyectable, ¿verdad? El BR-9A mide la intensidad, pero hasta 5 GHz, no mide más. Por lo tanto, cuando empiecen a emitir a 26, no seremos conscientes de realmente cuándo han empezado, si es realmente el 1 de julio, como nos dicen que va a ser, y si además lo hacen coincidir con la viruela del mono, o aquí tenemos otra estructura que en distintos relieves van apareciendo también, en distintos relieves de la gota. Las lesiones cutáneas por radiación son precisamente ampollas, urticarias en la piel, el picor intenso y eritemas, ¿eh? Justamente lo que hablan de la picadura de la mosca negra, de la sarna y de la viruela del mono, supuesta. Zumbidos en los oídos, también, efectivamente, los famosos tinnitus acúfenos, que son propios y característicos de los pródromos y de los lamidos de los campos electromagnéticos de microondas. No es ninguna sintomatología de ningún virus que afecta al oído, ni el virus afecta al corazón, ni afecta, entre otras cosas porque no hay ningún virus, ni afecta al cerebro, ¿eh? Afecta al cerebro, al corazón, al oído y a todos los sistemas prácticamente, no solo nerviosos del cuerpo, el óxido de grafeno reducido, un tóxico. Lo que estamos evidenciando es el envenenamiento de toda la sociedad, de todos nuestros vecinos, de todos nuestros familiares, de todos nuestros conocidos y amigos que se dejaron engañar ingenuamente al creer que todo esto era una vacuna y que la enfermedad además venía causada por un agente biológico. A la vez que implementaban tecnológicamente millones de antenas de telefonía con mayor potencia escalar y milimétrica que han hecho llamar 5G. Justamente aparecía todo precisamente en la ciudad de Wuhan en noviembre del 2019, a la vez que iniciaban la muestra piloto del encendido 5G. Bueno, dando un repasito a través de una sola gota de la vacuna de Pfizer. Nos quedan al menos 3 dosis dentro del mismo vial. Y tenemos varios viales, por lo tanto hay muestra más que suficiente. Aquí aparecen los patrones artificiales, digamos, en otro relieve de la gota. Y como ustedes ven, se van uniendo, se van aproximando para formar esas estructuras cada vez más complejas. Es lo que se conoce como el autoensamblado de patrones, que también además recoge la propia literatura científica, siempre en el campo de la neurociencia, del control conductual dual, del monitoreo neuronal, etc. Por lo tanto, aquí no estamos hablando de ningún tipo de argumento de ciencia ficción. Como digo, lo van a ver ustedes en directo, en función de conforme vayamos sacando el microscopio a la calle, cosa que ya ha hecho, por ejemplo, el doctor Martín Monteverde en la ciudad de Paraná, en la preciosa ciudad de Paraná, en Argentina. No hace falta decir que desde aquí condenamos a todos los partícipes en esta operación macabra, al propio presidente de gobierno, a toda la cúpula de gobierno, a toda la cúpula de la oposición, a todos los partidos políticos, a la figura del rey inclusive, que ha participado en esto que hacen llamar Agenda 2030, y en eso que hacen llamar vacuna. Como ustedes ven, esas fibras aparecen por todas partes, sobre todo en la base, con movimiento además, del inyectable, de una sola gota del inyectable. Aquí ven, por ejemplo, cómo ha habido una unión entre uno, dos de ellos, que después van a formar estructuras más extensas, como las que vieron al principio del vídeo. Como digo, este material será subido a la plataforma de la Quinta Columna TV, donde además tienen ya más de 40 inyectables analizados, donde también aparece este material. Sin embargo, abunda, como ustedes ven, en la vacuna Pfizer junto a otro tipo de patrones artificiales y el material de moda que no aparecen en otros inyectables. En ningún caso estamos hablando de efectos secundarios de ningún fármaco, porque en ningún caso estamos hablando de ningún fármaco, de ningún tratamiento profiláctico, de ningún tipo de vacuna. En todo caso estamos hablando de un tóxico que además se radiomodula con la calidad de frecuencias a través de la cual se excita, en este caso microondas, pero también es piezoeléctrico. Aquí volvemos de nuevo a los 40X, a recoger algunas de las mallas, otras de las que se forman. Conforme esos gusanillos que ustedes están viendo van uniéndose en forma de acciones. Lamentamos también profundamente que el gran parte de la propia comunidad médica no haya tenido la osadía tan fácil a su alcance de analizar los propios viales desde un punto de vista óptico, en un microscopio como estamos haciendo nosotros. Lógicamente entenderían muy fácilmente la calidad del engaño mayúsculo a toda la población y a toda la sociedad, ellos incluidos en primer lugar, además. Bueno, pues esas eran las imágenes, podíamos dar muchas más y las seguiremos dando, pero no obstante, lo vamos a hacer en directo. Pronto anunciaremos ese sitio donde vamos a mirar al microscopio óptico, lo van a poder ver todos ustedes igualmente, proyectado en una pantalla de 2x2, de 2 metros por 1, de 2 metros cuadrados, con capacidad para que sea visible por toda la ponencia que realmente quiera estar presente, como ha hecho muy bien además el doctor Martín Monteverde en Argentina. Y animamos a todo el mundo a que lo sigan haciendo, porque es la única forma de que la gente realmente despierte a lo que está ocurriendo. Hay que tener cierta noción, para eso estamos en la ponencia, para explicar exactamente qué es el material, cómo se caracteriza ópticamente, cuáles son las imágenes del patrón, compararlas y que la gente entienda lo que está viendo. Porque desgraciadamente vivimos en un mundo donde la mayor parte de la población confía en las instituciones y fíjense ustedes lo que ocurre cuando la confianza es extrema y no tiene conocimiento de lo que pueda haber en una vacuna, de lo que debería verse o no. Entonces sí que hay que explicar un poco en función de todo lo que vemos. Vamos a empezar con algunas de las noticias de hoy para que ustedes entiendan ahora qué es lo que está ocurriendo en base a la investigación. La primera es: hombre muere en despacho de abogados en el centro de Torreón. Es importante el centro, porque normalmente son altos focos de radiación electromagnética. Un abogado que se encontraba dentro de las oficinas de un bufete jurídico en el centro de Torreón, en el centro, murió después de que sufriera, aparentemente dicen, un paro cardiorrespiratorio, por lo que su cuerpo quedó inerte y tirado en el piso. Estos no son paros. Estos son, bueno, paro cardiorrespiratorio, pero provocados por arritmias. Primero lo querían camuflar de infartos fulminantes. Ya van cambiando el juego un poco. Los lamentables hechos se presentaron alrededor de las 3 de la tarde en el interior de las oficinas de este despacho. Y fíjense dónde. Ubicado en la esquina, una vez más, en un cruce, en una intersección, donde la propagación electromagnética es mucho más alta. En este caso, entre la avenida Matamoros y la calle Donato Guerra. El hombre se desvaneció repentinamente. ¿Ven ustedes? La consecuencia, persona inoculada con el material que acaban de ver. Segunda noticia. Localizan a un joven fallecido bajo un damper en una finca de Quintanilla del Valle. El joven tenía 25 años. Ha sido encontrado fallecido bajo una máquina tipo damper que estaba arreglando en una finca situada junto a la iglesia. Podría ser un accidente, pero como el desvanecimiento está de moda, pues ya saben ustedes lo que está ocurriendo. Aquí noticias de tráfico, colisiones, salidas de vía con factor predominante, previo desvanecimiento además, ¿vale? Siguiente noticia, las damos rápidas. Son las necrológicas. Muere frente a Puente Internacional del Alerdo. De hecho, tienen ustedes aquí enfrente una antena de telefonía. Un hombre murió la tarde este lunes, aparentemente por causas naturales, frente al puente Sitios Altos Internacional en la avenida Lerdo. ¿Vale? Aparentemente por causas naturales. Claro, saben ustedes, de manera repentina se desvaneció. ¿Vale? Lo mismo, quedando sin vida. Se dan ustedes cuenta que el fenómeno se repite. ¿Qué están haciendo los medios de comunicación oficial de forma criminal? Están intentando, siguen desinformando a toda la población, siguen hablando de la casuística de una pandemia, cuando realmente ya saben de sobra que es un genocidio, y además encubren todas las muertes que están ocurriendo, bien por el cambio climático, bien por factores congénitos, el cambio de hora, que usted no se lave los dientes, que consuma bebidas energéticas, la fresa, que es la que han encontrado un vínculo con la hepatitis infantil de origen desconocido, etcétera, etcétera, etcétera. Tienen una imaginación sin límites. Y desgraciadamente hay gente medianamente inteligente que también se ha tragado todo lo que puedan decir en los medios de comunicación oficial, porque además utilizan universidades, utilizan el mayor grado en instituciones para dar credibilidad en función de los informes que lógicamente inventan. Es decir, pagan lo que haga falta para sacar determinados informes y justificar todas las muertes que están ocurriendo a nuestro alrededor. Pero confiamos en que el ser humano, de forma media, sea relativamente inteligente para darse cuenta de lo que está ocurriendo. Y vaya que sí lo está haciendo, a un ritmo agigantado, cada vez más. Vamos a ver la siguiente noticia. Fallecido un hombre de 82 años y herido otro de 80 al caer un coche por un barranco. Bueno, son personas de bastante edad conduciendo. Pero el fenómeno de caer por un barranco es una salida de vía, uno más. Y en personas mayores, con bajos niveles de glutatión, la capacidad de hacer daño del tóxico es muchísimo más alta incluso que en personas jóvenes. De ahí que al principio se dieran las residencias de ancianos. Recuerden todos ustedes que este material también se ha encontrado en la vacuna antigripal de la campaña 2019-2020, en las chiromas, por ejemplo, que tenía como población diana las residencias de ancianos. Así fue como generaron la primera ola, donde ancianos, más de 20 ancianos, fallecían en una sola residencia en menos de 4 horas. No lo hace ningún agente biológico, ni siquiera el ébola, sí que lo hace el fenómeno de la radiación. Sepan además que las antenas de telefonía, 8 de cada 10 de ellas, están colocadas en las inmediaciones de las residencias de ancianos. Pero es que tenían que tener mucha cobertura, ¿eh? Porque claro, los ancianos son muy adictos a ver películas pornográficas y a descargarlas, entendemos, ¿verdad? Bueno, el coche, al caer un coche por un barranco en el municipio de Altarnatejo. Cada vez más accidentes de tráfico con el factor predominante de salida de vía, ¿eh? O en este caso por un barranco. Lo vemos cada vez más. Las muertes súbitas y repentinas que los mentirosos en la oficialidad achacan al cambio climático, por ejemplo, dan muchas causas, de forma que es lógico que cada persona haya vivido alguna de esas circunstancias alguna vez en su vida para intentar entender de qué murió sus familiares, ¿verdad? Pues también fallece gente de forma súbita y repentina, gente muy joven. Ha tocado el caso a Lili Pacheco, que es la mujer de Ulises Dávila, un histórico futbolista del Córdoba Fútbol Club. Fallece repentinamente, ¿eh? Aún se desconocen las causas de la muerte. Ustedes no la desconocen, ustedes la saben de sobra. Esta mujer estaba intoxicada con este material de moda que hacen llamar vacuna. Y le ha tocado, ¿eh? El mundo del fútbol está de luto. No solo el mundo del fútbol, está el planeta entero, desde que los genocidas ocuparon el poder. Lili Pacheco, mujer del jugador mexicano Ulises Dávila, del Córdoba Fútbol Club, falleció en la madrugada del domingo al lunes. Hasta el momento las causas son desconocidas. Pues una muerte súbita o repentina, probablemente mientras dormía, que hay mayor afectación de los campos electromagnéticos. Tal y como ha anunciado el MacArthur Football Club, equipo australiano donde reside actualmente el futbolista, ¿vale? Madre de un niño de 2 años. Duro golpe para la familia, ¿vale? Increíble. Bueno, no es increíble, inconcebible, pero creíble en función de todo lo que ustedes ya saben, ¿vale? En este caso le ha tocado el turno a un futbolista con tan solo 14 años, durante un partido de fútbol sala en Río Verde. El adolescente llegó con un paro cardíaco en la unidad médica, pero no pudo resistir. ¿Ustedes creen que esto es normal? ¿Cuándo han visto ustedes a un chaval con 14 años, un adolescente, prácticamente imposible sufrir un infarto y además con un sistema cardiovascular importante como son los jóvenes? Evidentemente algo estaba ocurriendo. En este caso lo que ocurre es que al practicar deporte el corazón entra en mayor actividad cardíaca. Digamos que de forma intensa el corazón se excita. Y cuando hay mayor actividad cardíaca, que en un futbolista incluso está preparado su sistema cardiovascular a prueba de bombas, a prueba de todo tipo de bombas, menos a la bomba de relojería que le han introducido, el grafeno. Este chaval estaba inoculado. Entonces, si tienes un superconductor dentro del cuerpo, cuando el corazón entra en actividad eléctrica, va a ir directamente hacia él, lo va a impregnar, vas a tener miocarditis, pericarditis, porque genera inflamaciones por todas las partes donde pasa o donde se queda ahí latente durante un tiempo, además de generar por descargas, puesto que también es un condensador energético, arritmias, arritmias que terminan con la vida de un chaval de 14 años, ¿vale? El Club Campestre lamentó la muerte del adolescente y dijo que pagó el velorio del deportista. También pagasteis el hecho de que se tuvieran que inyectar todos. Recordamos desde aquí, desde la quinta columna, que la Federación Española de Fútbol obligó a todos nuestros adolescentes, a todo tipo de categorías inferiores, superiores, alevines, juveniles, etcétera, a la inoculación del tóxico. Lo recordamos. O lo que es lo mismo, al envenenamiento masivo, paulatino y sistemático de todos nuestros chavales. El futbolista Enzo Diego Ramos, de 14 años, murió durante un partido de fútbol, es decir, en plena actividad cardíaca. El equipo en el que jugaba el adolescente dijo que jugaba un partido el sábado cuando se sintió mal y pidió salir de la cancha, ¿vale? Fue fulminante, ¿eh? La palabra es fulminante. Fulminante no son los infartos, y menos en un chaval de 14 años sin patologías previas, ¿verdad? Fulminantes son las arritmias. El fenómeno por el cual se generan las arritmias es muy sencillo una vez que usted entiende la naturaleza del material que han visto en pantalla antes. Es este. Ahora van a ver ustedes miocitos, que son células cardíacas en contacto con microhojas de grafeno. Cuando se excitan por un campo electromagnético, ven ustedes cómo aumenta el latido cardíaco. Tenemos una generación de una arritmia o una taquicardia, como poco. Ese es el fenómeno. Y la muerte, de forma fulminante, se genera de esta forma. A continuación, van a ver ustedes a un señor que va precisamente haciendo ejercicio en bicicleta y hace una lógica parada porque presumiblemente va a pasar determinado vehículo por la vía que pretende cruzar. Fíjense ahora, dentro de muy poco, van a ver una interferencia en la cámara que registra el suceso. Y justamente en ese momento la persona cae fulminada. Ahora, ahí, ¿vale? Esto es fulminante. Interferencia, muerte. Así es como mata el grafeno en introducción o en interacción con los campos electromagnéticos. Probablemente aquí un pulso electromagnético, ¿de acuerdo? Invisible, intangible, pero letal. Esto es el grado de fulminante. Bueno, seguimos con las noticias. Herido grave tras salirse de la vía y volcar con su vehículo en Gran Canarias. Siempre se da la misma situación. Un varón con 35 años ha resultado herido grave tras salirse de la vía y volcar con su vehículo en el municipio de la aldea de San Nicolás en Gran Canaria, ¿vale? Bueno, probablemente cerquita de una antena de telefonía, de un foco de radiación electromagnética. El vuelco del vehículo tras salirse de la vía en la GC-173, la carretera, junto a la playa de la aldea, que a continuación había caído por un desnivel, otro barranco, y se había incendiado. Activados los recursos de emergencia hasta el lugar, se desplazaron tres ambulancias. Bueno, por aquí un atropello, otro atropello más. Se están dando cada vez más esta situación donde la gente pierde la conciencia y es atropellada en formato peatón, vamos a decir. Bueno, quitamos esta noticia y vemos la siguiente. Encuentran muerta en Marbella, en Málaga, la exmujer del tío del emir de Qatar. Cada vez se está dando más la circunstancia de personas previamente desaparecidas que después aparecen muertas. Y además lo hacen sin signos de violencia. ¿Cómo sin signos de violencia tendría ese turista en bicicleta que han visto ustedes antes, ¿verdad? Pero la violencia es extrema en su corazón una vez que introduces un marcador que se radiomodula con la calidad de frecuencias de esas antenas de telefonía dentro de la biología. La mujer del tío del emir de Qatar, Casia Galanio, ha aparecido muerta este pasado domingo en su vivienda en la localidad malagueña de Marbella. según publica el diario francés Le Parisien, y han confirmado fuentes policiales, quienes han apuntado que ha abierto una investigación. La mujer tenía 46 años y sin síntomas de violencia. ¿Ven ustedes cómo, una vez más, siempre se repite lo mismo? Lo cual ya anunciamos además en la quinta columna hace mucho tiempo. Si la policía, científica, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están esperando a que la información que demos en la quinta columna de forma alternativa aparezca como un medio o en un medio de comunicación oficial, la llevan claras. Eso no quiere decir que lo que sucede en la realidad y como lo interpretamos aquí, en base incluso que le hemos llegado a predecir, no sea la verdad, ¿eh? Por el hecho de que no aparezca en los medios de comunicación oficial. Solo tienen que ser ustedes conscientes de que estamos viviendo en un régimen tiránico, probablemente el que más, a la vez que hipócritamente te están haciendo ver que te están protegiendo, alertas alimentarias, hoy vamos a ver otra. Si bien no retiran chocolates, retiran dulces, retiran helados, para hacer ver a la población que te están protegiendo de algo cuando te están literalmente envenenando. Así que, dejando la hipocresía aparte y la cara de cemento armado que tienen algunos, hay que actuar ya. Rescatada una ciclista que se rompió la pierna de una zona de monte, malo, haciendo deporte tan intenso como el ciclismo y en una zona alta, ya lo hemos dicho que es una combinación fatal, letal. Efectivos de emergencia han rescatado el lunes por la tarde a una ciclista accidentada en una pista forestal. Presenta fractura de tibia y peroné con desplazamiento a la altura del tobillo. Bueno, vamos a ver qué es lo que ha ocurrido. La mujer, que se encontraba acompañada por otro deportista, ha sufrido una caída que le ha provocado la lesión que le impedía moverse del lugar en el que se encontraba. Aquí en principio ha podido ser una caída fortuita, ¿eh? Pero muchas vienen acompañadas del fenómeno del desvanecimiento. Bueno, no nos vamos a enterar nunca. En algunas otras noticias sí, ¿vale? Un muerto y dos heridos al caer un coche por un barranco, otro más, con una finca de cerezos en Alfarnatejo. Bueno, el desnivel era de 20 metros. Este era el mismo que vimos antes, supongo. Sí, efectivamente. Siguiente noticia. No solo en nuestro país. En este caso dice, profundo dolor. El diario Clarín Internacional publica. Tenía 31 años, iba al gimnasio y probablemente esto, junto a que caminaba 10.000 pasos por día, fue la que la mató. Excitó el material y después murió mientras dormía plácidamente. Ayer veíamos el caso de dos adolescentes después del pinchazo, esta también lo estaba, que fallecían durmiendo. Catherine Kim fue encontrada muerta en su habitación por sus compañeros de casa. El dolor de la madre. Pues al igual que esa, la exmujer del emir que hemos visto antes. Una joven de apenas 31 años y sana, siempre en forma, deportista. Iba a ejercitarse al gimnasio y caminaba diario. Pero la muerte la sorprendió sin aviso previo mientras dormía plácidamente. Te están queriendo hacer ver que incluso los deportistas pueden fallecer. De hecho, no es que incluso ellos, especialmente ahora ellos. Y desde aquí, desde la quinta columna, en base a la investigación que conocemos y del conocimiento que tenemos, volvemos a decir, si ustedes han sido inoculados, incluso hasta hace relativamente bastante tiempo, al menos de medio año hacia atrás, y ese material todavía no ha sido conseguido degradar a través de su biología, no se exponga considerablemente haciendo ejercicio. Una forma de saber realmente si contiene o no ese material es con el magnetismo exacerbado que denunciamos en su momento y que la falsa disidencia o disidencia controlada en nuestro país, al igual que en otras partes del mundo, sigue negando el fenómeno a día de hoy. Por lo tanto, se convierten igualmente en criminales y asesinos de toda esta operación. Seguimos con la siguiente noticia. Fallece despeñado en Gredos una senderista de 76 años, probablemente por el fenómeno del desvanecimiento. Lógicamente, si usted pierde la conciencia, no solo se despeña, cae al vacío, ¿verdad? Este suceso se produjo el sábado, pero hasta este martes no se ha dado a conocer. Vamos a... Bueno, la publicidad no la vamos a ver. A ver si es posible que quitemos esto de aquí. El grupo de rescate e intervención en montaña de la Guardia Civil de Arenas de San Pedro, lo mismo, sitio alto, rescató el sábado el cuerpo sin vida de un senderista madrileño con 76 años en la Sierra de Gredos, tras despeñarse por un canal en la zona de Galayos, en la vertiente sur del macizo. Bueno, muchas noticias de senderistas, montañistas, alpinistas, esquiadores en su momento de temporada, fallecidos este año cada vez más por el fenómeno que ya conocen ustedes. La cobertura. Sepan que la cobertura ahora es para los inyectados, para los vacunados, no para los móviles. Andy Goran, el portero de leyenda, anuncia que tiene cáncer y que le quedan 6 meses de vida y que además no tomará quimio. El cirujano le explicó dónde tenía el cáncer y que además era inoperable, probablemente en la cabeza. Si no me someto a la quimioterapia, tengo un promedio de 6 meses de vida, pero aún así no lo va a hacer, consciente de muchas cosas. Bueno, pues en este caso, recuerden que este material vierte radicales libres, oxida los tejidos, provoca mutagénesis y cáncer, hasta el punto que genera un envejecimiento prematuro cuando no hay cáncer, que a fin de cuentas es eso, envejecimiento prematuro celular, senescencia celular, ¿verdad? Inducción a la autofagia, al suicidio celular, necrosis de tejidos, líneas metastásicas, neoplásicas, tumores, etc. ¿Qué quiere decir esto? Pues que lo que estamos viendo se confirma. Aquellos que no tenían cáncer y que son personas perfectamente sanas, como 5 amigos de mi quinta, por ejemplo, han desarrollado linfomas, curiosamente además en la médula espinal, es decir, cerquita del sistema nervioso central, del cual forma parte la médula, como ustedes saben, junto a las neuronas. ¿Y por qué? Porque es el tejido de conducción eléctrica del cuerpo, el sistema nervioso central, que precisamente se mide con impulsos eléctricos. O proliferan impulsos eléctricos. Y como estamos hablando de este superconductor, va a tener afinidad por ese tejido de conducción eléctrica dentro del cuerpo. Entonces, aquel que no tiene cáncer lo puede desarrollar muy fácilmente hasta por un factor estimado estadísticamente de al menos por 22, lo cual es una burrada, y probablemente sea más. Y aquel que lo tuvo lo vuelve a proliferar, tipo Ana Rosa, Quintana, etc. Del cual ya no hemos vuelto a saber absolutamente nada. Siguiente. Fallece a los 70 años Javier Arienza, el presidente del grupo de montaña, el Techu, Federación de Montañismo. Aquí, si ustedes se dan cuenta, de forma no explícita, pero intrínseca, la propia noticia nos da las claves de lo que está ocurriendo. Era una persona que frecuentaba, digamos, las alturas, ¿no? Porque practicaba montañismo. A ver si nos dice de cuál es la causa de la muerte. El mundo de la montaña llora la pérdida de Javier Arienza Bernardo. Aquí estamos todo el día llorando, estamos todo el día de luto. El presidente de la FEMPA, Federación de Montañismo del Principado de Asturias, Juan Rionda, aseguraba ayer que Arienza era un montañero ejemplar, con una enorme fuerza física, en una expedición a Pakistán para subir al Nanga Parbat, la novena montaña más alta del mundo. Bueno, aquí te dice todo, pero no da, solo que a las 6 de la tarde en la iglesia parroquial de Blimea, en San Martín, pueden ir ustedes a oficiar, se va a oficiar el funeral. Pero aquí no dan causas de la muerte. Probablemente, se lo digo desde aquí, ligados a tema cardíaco. Seguimos. Siguiente noticia, pero antes vamos a ver un vídeo y aclimatamos un poco lo que tenemos que ver. Para que ustedes entiendan el fenómeno de cómo se generan las olas artificiales, cómo generaron las olas artificiales, cómo generan incluso, una vez que este material esté dentro de la biología humana, introducido en esta vacuna y en todo tipo de inyectables, pues podrán, aparte de controlar a la población remanente superviviente a través del campo de la neurociencia, conectando a la nube y la inteligencia artificial en lo que van a hacer llamar transhumanismo o revolución industrial 4.0, con ese material dentro de sus biologías, podrán excitarlo cada vez que quieran y generar olas o generar todas las pandemias que ellos quieran. Por eso, como decía nuestro gran presidente Pedro Sánchez, porque habrá más pandemias y habrá más cambios climáticos, todos los que ellos quieran generar. Una vez que ya somos conscientes de que han sido descubiertos, tenemos que llevar este mensaje a la mayor cantidad posible de personas. Esta gente hace lo que hace porque está protegido precisamente por el propio sistema criminal. Nos va a explicar Bartomeu Pallera Cifre, microbiólogo de la Universidad de Barcelona, cómo se generan las olas artificiales, lo que se ha hecho llamar, vulgarmente hablando, aquello del pollo en el microondas. Presten atención. Toda esta pandemia está diseñada con estos tres conceptos: la carga, el detonante y el termostato. Por esto, para hablar del termostato, me sirve la fotografía que habéis visto anteriormente, de las antenas. En las antenas resulta que, yo ahora no digo quién, porque todo lo que he explicado hasta ahora se puede demostrar con imágenes y con números. Lo que voy a decir ahora no puedo revelar las fuentes, porque tuve la suerte o el privilegio de contactar con un alto directivo de una gran empresa de telecomunicaciones que se decidió a pasar información. Y a varias preguntas me respondió. Y me pasó la siguiente información. Y es que una vez que ellos han terminado de montar las antenas en una torre, viene otro equipo que no saben de dónde es ni saben la procedencia, pero saben que instala un software en las antenas. Y que este software va conectado a la antena base y al centro de control. Y este software hace, programa la potencia de emisión de las antenas, qué tiempo o qué horas o qué días y en qué lugares geográficos les conviene actuar. Esto es el software de la 5G. Esto a mí me da miedo, porque cuando vuelvan a poner el pollo en el horno, saben allá a qué temperatura y cómo pueden este barrio, este pueblo, esta ciudad, este estado, este país, pueden controlar con el efecto termostato el detonante. De manera que... y este detonante puede ser también producido por otra vacuna. Lo que han introducido anteriormente, entonces programan, fijaros, que están programando la vacunación y resulta que como los números no salen, pensaban ya tener toda la población vacunada y poner en marcha la 5G, entonces como la vacunación se está retrasando, están retrasando poner en marcha la nueva implementación de la 5G. Lo tienen todo calculado, pero de momento la población se está resistiendo. Y para terminar, la última imagen, y con esto termino. La ceremonia del fin de la pandemia, celebrada por el Partido Comunista de China el 8 de septiembre. El gran Bartomeu Pallera Cifre, que lógicamente ya había estudiado el fenómeno incluso del efecto frontera en el informe Palleras, tan famoso, que muchos de ustedes igualmente no conocerán. El efecto frontera hace referencia a que el coronavirus de la versión oficial, que lógicamente no existe, se detiene en seco en aquellas poblaciones o zonas o incluso continentes donde no hay infraestructura telefónica. Algunos han intentado ver una causa de tipo biológica en el sentido de que los campos electromagnéticos deprimen la inmunología, que también es cierto. Bajan el nivel de leucocitos, apilan los glóbulos rojos con el efecto Rouleau, etc. La inmunosupresión o inmunodepresión de la población. Sepan ustedes que en el centro de África hay 0 muertos por COVID-19. Cuando todos nos echábamos inclusive las manos a la cabeza al principio diciendo que allí, donde los colegios son implementados como centros de salud, porque ni hay camas, ni están los mejores médicos precisamente, ni tienen los medios, iba a ser un desastre, ¿verdad? Pues sepan ustedes que allí solo se ha vacunado a menos del 1% de la población, porque ya están bastante puestos en mayor conocimiento que el resto del mundo, y además no hay infraestructura telefónica. O muy poca. Sin embargo, si bien, fíjense ustedes lo que hacen, los daños por radiación son conocidos, por radiación de microondas, estamos hablando de radiación no ionizante de microondas procedentes de antenas de telefonía 3G, 4G 4G plus más, 5G todavía más, porque hay mayor electricidad ambiental artificial, además de escalar y milimétrica, eso genera en parte de la población cierto grado de daños, los cuales precisamente se corresponden con la sintomatología de lo que han hecho llamar COVID, leves febrículas, estamos hablando de no vacunados, leves febrículas, urticarias, picores, tinnitus, acúfenos, jaquecas, fiebre también, eritemas en la piel, insomnio o dificultad para dormir, astenia, cansancio extremo, un poquito de dificultad respiratoria, disnea, todo eso lo genera las propias antenas de telefonía por sí solas. Sin embargo, si llevas un catalizador dentro del cuerpo, de tu biología, que multiplica la señal, también multiplica los daños. Entonces, lo que estás haciendo es potenciar todos los daños de la radiación. Entonces, lo que te dicen es, a la más mínima sintomatología, acuda usted, se hace una PCR que da positivo al agua, ¿eh? Porque el moco está formado por el 96% de agua, vas a tener un precioso positivo, casi seguro, y además vas directo a lo que hacen llamarte vacuna. Y además, te introduces un marcador que todavía va a potenciar más los daños de la radiación de la antenita que tienes enfrente de casa. Por lo tanto, estás jodido. Y lo que te dicen es, oiga, pero si me he puesto la vacuna y me he puesto peor, porque ya lo tenías, ya diste positivo en el PCR antes. Pese a la vacuna, te ha hecho falta la última. O la vacuna tiene un escape vacunal tipo Antonio Resines, se le ha escapado y ha tenido usted la mala suerte que lo ha cogido el bicho. Evidentemente no existe ningún bicho. No existe ningún agente patológico en el aire. Nadie tiene aislamiento de ningún coronavirus. Nadie tiene secuenciación real de ningún coronavirus, ni de este, ni de ningún otro. Todos los daños que se le ha hecho a la biología humana en los últimos 100 y pico años, desde la gripe española, vienen por el fenómeno de radiación electromagnética, empezando con las ondas de radio en 1918, que generó lo que llamaron gripe, o mal llamaron gripe española. Cada vez que ha habido un salto cuántico tecnológico, en función de una nueva implementación de longitud de onda en el ambiente de meteorización interactuante con la biología humana, aparece un nuevo daño, que ellos hacen llamar pandemias. ¿Vale? Por lo tanto, la virología actual intenta, sin éxito además, secuenciar el daño celular o exosoma, haciendo ver que esos son virus y agente causante y etiológico de enfermedades. ¿Para qué te dan este conocimiento adulterado claramente? Para que las corporaciones farmacéuticas, como la Fundación Rockefeller, que tiene incluso universidades, como la Universidad Rockefeller, pueda implementar tratamientos en formato inyectable donde te van a seguir matando y enfermando de forma crónica. Normalmente introducen partículas que son interactuantes con los campos electromagnéticos, como el aluminio y el glifosato, que igualmente es la única combinación que ya hacía daño con los campos electromagnéticos anteriores. Con el grafeno ahora han encontrado el material maravilla, puta, no para introducirlo dentro del cuerpo. Bueno, ánimo, como dicen por aquí, a Antonio Resines. Vete a por la tercera, por la cuarta, por la del refuerzo y a por la de la viruela del mono que te está esperando. También. Pero pronto daremos aquí, aparecerás lógicamente en las necrológicas. Fallece el bailarín y coreógrafo Arturo Garrido Puga. La noticia se dio a conocer a través de la cuenta de Twitter del Instituto Nacional de Bellas Artes. Ha muerto relativamente joven, ¿eh? A ver, pero no dice de qué. Lamentaron la muerte del bailarín, pero no dicen de qué, ¿vale? Otro más. Recuerden, dentro de cada uno de estos famosos hay infinidad de personas anónimas detrás. Después le pondremos el audio, a ver si es posible que lo podamos convertir. Fallece Amparo Montoro, hermana de la fallera mayor infantil de Valencia en 1989. Fue la primera fallera mayor de la comisión. Esta mujer de aquí, joven, ¿verdad? Ha anunciado el fallecimiento prematuro tras sufrir una larga enfermedad oncológica, es decir, un cáncer. Coño, hablemos claro. Ya saben por qué, ¿eh? Es más, a partir de dejar tan clara la evidencia de lo que hace el grafeno como catalizador de los daños de la radiación, ahora podemos extrapolar podemos generalizar y establecer el modelo de que la mayor parte de los cánceres y accidentes cardiovasculares que iban increciendo en las últimas décadas eran relativas a esos focos de radiación electromagnética que siempre nos decían que no hacían daño, el 3G, el 4G, etc. Pero sí que lo hacían. Sepan ustedes que las propias compañías de telecomunicaciones gastan, son multinacionales, 120 mil millones de dólares al año para intentar desacreditar los estudios de toxicidad de esos campos electromagnéticos que generan todos los daños que ustedes ya conocen. Hay más de 11.000 estudios, tan solo en la página web de la quintacoluna.net, si ustedes bajan hacia abajo la investigación, tienen al menos 700, más de 700 estudios que ligan los campos electromagnéticos de microondas a los daños en la biología humana. No solo provoca efectos térmicos, como dice el criminal doctor Alberto Nájera. Por eso mismo forma parte, ocupa una cátedra y forma parte del Comité de Radiofrecuencias en calidad de vocal. Sepan ustedes que en esta situación, en este mundo en el que estamos viviendo, el mundo al revés, en el mundo del régimen, se prima la facilidad para mentir de forma compulsiva, se prima el ser un tirano, se prima el ascender a base de pisar cuellos como ámbito de la competencia en el entorno empresarial. Es lo que nos dicen siempre, ¿verdad? Es decir, se prima el hacer el mal directamente. Por eso te encuentras determinados individuos ocupando posiciones altas. Todos los que van además en la misma agenda de la élite que va marcando en este momento. Bueno, fallece hombre en el auto. Cada vez más vemos este tipo de situaciones, de personas que fallecen conduciendo. Iba camino a la clínica 2 de Saltillo. Llegó sin vida a bordo de un vehículo, quien sufrió aparentemente un infarto. ¿Ven ustedes? Aparentemente, como no lo pueden explicar porque realmente es una arritmia, pues, pero perdió el conocimiento, ¿vale? Y aparentemente sufrió un infarto. Estos son arritmias. Y el procedimiento lo conocen ya. También se pueden dar accidentes cardiovasculares de tipo infarto, isquemias, ictus, por el hecho de llevar ese material. Pero cuando hablan de aparentemente forma fulminante, previsiblemente se trata de arritmias. Pero claro, si hablan de arritmias a la población, eso le iba a chocar un poquito, como dice el otro sevillano. Vamos a hablar de infarto, que es algo más conocido, y lo podemos acreditar por cualquier causa, ¿verdad? Recuerden, estamos tratando con criminales, con los mayores criminales. Por tanto, cuando ustedes vean y reconozcan por la calle a esos propagadores de bulos oficiales, tipo mercenarios y sicarios que dan las noticias en los medios de comunicación, señálenlos. Que tengan vergüenza y no tengan conciencia, porque no la tienen, de aparecer en la calle. Que no haya ningún espacio público o privado donde esta gente pueda poner un pie en la calle, porque deberían estar en prisión o bajo tierra criando malvas. Han empujado a mucha gente, muchos de sus familiares incluidos, a la muerte. Y no lo perdonaremos jamás. Muere además el actor Tomás Sáez, a los 66 años, conocido. Era muy conocido por la gran popularidad tras interpretar el padre marciano del Milagro de Petinto, esta película española que está bien, Un verano de infierno. Un año después participó en la corte de Faraón. No dicen de qué, de forma repentina, ¿vale? Ya se pueden ustedes imaginar de qué. Vale, gran presencia en televisión, todo el currículum, pero la causa de la muerte, bueno, aquí tienes otro. Muere José Luis Loza, finalista de MasterChef y ganador y superviviente en el 2017, que murió un mes después de que lo hiciera precisamente su mujer. Aquí otra. Muere Kylie Posey, la niña de Tol, conocida por su meme viral, muy joven. Otro periodista con 56 años muere, el periodista deportivo de Canal Sur, Iván. ¿Cuánto van ya? Solo en Canal Sur. ¿Cuánto van ya? Solo en Telecinco. Algunos dicen el karma. No, no nos alegramos de la muerte de nadie. También fallece el fotógrafo Carlos Caraglia, que proyectó grabar el final de su vida. Y tanto, joven, como ustedes ven. ¿De qué? Un tumor cerebral. Lo mismo, cáncer. ¿En dónde, además? En el cerebro. Es decir, afinidad electrónica. Fíjense las noticias como las dan. fallece anciano al caerse él solo. Este no falleció por ningún golpe en la cabeza, este hombre. Este hombre tuvo un desvanecimiento con una arritmia letal y después cayó, ¿eh? Por lo que lo trasladaron al hospital para que lo atendieran. El hombre tenía 76 años, tampoco es tan anciano, cuando era atendido a consecuencia de los golpes que sufrió al caerse solo en su domicilio. Se desvaneció. Hoy voy a contar una anécdota. Aparte de que dentro de, digamos, el entorno relativamente familiar, una persona también se ha desvanecido, una niña, vacunada además, y lo último que hizo en ese momento fue tomarse un buche de una Coca-Cola. Estaba el hermano tomando Coca-Cola, déjame que le voy a dar un buche. Achacaron rápidamente al buche de la Coca-Cola y los gases que le generó la garganta a nivel de esófago para entender que ese fue el susto tan grande que se habían dado, ¿eh? Se dieron un susto impresionante. Recuerden la atleta con 16 años que estaba utilizando el desodorante y achacaron rápidamente a que había inhalado, decían, el desodorante para la muerte. O recuerden aquella mujer que falleció y había una abeja cerca, fue a la abeja la que le picó, le provocó un shock anafiláctico y la mató, seguramente. O sea, la gente está intentando encontrar, haciendo cábalas, ¿eh?, como aquel que se ha puesto la tercera y ha muerto de un pulmón COVID precisamente por eso, y está intentando hacer cábalas para ver dónde se ha contagiado, de qué se ha muerto yo no sé quién, porque no encajan, a pesar de la gran galería de mentiras y de bulos oficiales que te dicen en los medios de comunicación, de que usted puede morir si va andando, de si es mujer por el hecho de ser mujer, de si es hombre y hace calor, de si está enfadado y ha perdido su equipo, es el tándem perfecto, de que si no se ha lavado los dientes, el cambio de estación, el cambio de hora, si se acuesta después de las 11 de la noche, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Que si tiene los tobillos de determinada forma, que si las orejas le cuelga el lóbulo. Nos han dicho tantas burradas, hoy vamos a ver otras cuantas más. Entonces, a pesar de todo eso, la gente que se piensa medianamente inteligente intenta encontrar una razón lógica. Pero nunca, nunca, nunca se va a imaginar que dentro de lo que le han inyectado, que le han dicho además que era una vacuna, había un material, el óxido de grafeno reducido, que le va a generar todo esto. Y afecciones cardíacas. Jamás. Nos han tomado por demasiado estúpidos. Pero ya les digo, existía la quinta columna. Existe y existía la quinta columna. Y con nosotros no pueden. Por lo tanto, tendremos que alertar a gran parte de la población de en qué ha consistido el engaño. Un engaño mayúsculo, ¿eh? No hablamos de ideologías, ni políticas, ni de género, ni de otros tipos de intoxicaciones que nos introducen precisamente para confundirnos y nos ensarcemos en luchas colaterales. Hablamos de la enfermedad y de la muerte. Hablamos de la vida, de la supervivencia. Bueno, San Vicente, un detenido se desvaneció en su celda y falleció. ¿Ven ustedes? Es que los desvanecimientos están de moda. El hecho ocurrió en las últimas horas en la localidad de San Vicente. El hombre estaba detenido desde el 30 de abril por el delito de abuso sexual. El hombre tenía 59 años, ¿vale? Bueno, se desvaneció al borde de su cama y el hombre había sufrido presumiblemente un ataque cardíaco. Esto es una arritmia, ¿vale? Bueno, aquí fíjense ustedes la noticia. Buscan un hombre que desapareció en el río Iguazú. Recuerden el tema de los ahogamientos. Cada vez vamos a ver más, especialmente este verano o a partir de este verano. Si la gente se sigue inyectando. Cualquier cosa ya. Este material es piezoeléctrico. Un material piezoeléctrico quiere decir que se va a deformar o al deformarse por la presión y el agua, el peso del agua la genera, también genera electricidad. Es decir, material de naturaleza piezoeléctrica equivale a que si se deforma, genera electricidad. Por lo tanto, dentro del agua va a generar arritmias previa descarga. O esos desvanecimientos que van a terminar o con la vida de la persona de forma directa o en ahogamiento, lógicamente. Siguiente noticia. Fallece un ciclista de 77 que chocó contra un camión en Huesca tras sufrir un vaído. Ahora ya no lo llaman desvanecimiento. Qué vivos son, ¿eh? Ya no lo llaman síncope, derrumbe, desmayos. Ahora lo llaman vaído. Un vaído. El vaído del ciclista. El virus del ciclista. El mal de la montaña, lo llaman también. Son muy vivos, muy listos. Un vaído. Fíjense ustedes, no, Esto sería el testimonio del camionero, que diría, lo vi venir hacia mí y iba sin conocimiento, ¿vale? Según la policía local, la muerte se produjo por causas naturales, porque el hombre chocó contra el camión, pero lógicamente el camión estaría parado, entiendo, y no lo haría de forma potente, ¿no? El suceso ha tenido lugar en la carretera nacional 330 sobre el mediodía. Fíjense ustedes, kilómetro 573. Si ustedes buscan por aquí, probablemente vean una antena de telefonía muy cerca. Además, quédense con la imagen y hagan la prueba en el Google Maps. De hecho, yo conozco esta zona. Según los primeros datos, la muerte se ha producido por causas naturales. Claro, iba en bicicleta tan contento y la muerte natural le llegó en forma de vaído. El hombre ha sufrido una indisposición, también lo llaman indisposición, descompensación, también lo llaman, y ha acabado chocando contra un camión que estaba estacionado en la calzada. Esto ha ocurrido en Huesca, en el punto kilométrico 573 de la Nacional 330. Una de las salidas de Huesca hacia la autovía. El hombre debía regresar a casa desde alguna finca de las afueras de la ciudad, ¿vale? Al sufrir el mareo, ha chocado contra un camión que estaba estacionado. Ha sido, miren ustedes, precisamente el camionero el que ha dado el aviso sobre las 12, porque estaría dentro de la cabina, después de escuchar un golpe y encontrarse con el cuerpo cuando ha ido a comprobar qué había pasado. ¿Ven ustedes? Pero es que aquí igual, aquí otro ciclista y otra ciclista. ¿Qué pasa con los ciclistas? De hecho, la Vuelta a Cataluña ha sido un desastre. Aparte de muertes, más de la mitad no se habían presentado, no podían, colapsaban. Y la Vuelta del Giro de Italia, o el Giro de Italia, implícitamente, valga la redundancia, más de una tercera parte ni siquiera se presentó antes de iniciar la prueba. También ha habido muertos. Pues pasa que hay mucha actividad cardíaca, que el ciclismo, como la natación además, son deportes intensos que mantienen un alto ritmo de la actividad cardíaca, actividad eléctrica, pero que en personas inyectadas con este material es una consecuencia fatal. Arritmia, pérdida de conciencia, desvanecimiento y muerte. Este hombre no murió por el porrazo, ¿eh? Este hombre murió, no por el golpe o el porrazo, como digo. Murió directamente por la arritmia sufrida antes. Y en la autopsia saldrá arritmia, pero no lo van a conocer ustedes nunca. Otro. Asistieron a un hombre que se descompensó. Porque al parecer, usted ahora mismo está compensado, pero en algún momento se puede descompensar. Y así de fácil, y de forma tan clara, llana y simple, explican el incremento de mortalidad. Se trata de un ciudadano de 46 años, coño, tenía mi edad, que sufrió un paro cardiorrespiratorio en su domicilio. Los efectivos policiales fueron hasta el lugar. Este martes, un hombre de 25 años se acercó a la jefatura de policía solicitando ayuda, porque su tío se encontraba desvanecido en el dormitorio de su inmueble en la calle Corrientes al 1500. Inmediatamente, los agentes de las divisiones, prensa y servicios fueron al lugar, mientras que desde la guardia de la jefatura solicitaron una ambulancia. Lograron reanimarlo, ¿eh? Un efectivo realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar y lo lograron reanimar. Por ahora. ¿Vale? Bueno, por ahora se encuentra fuera de peligro y en observación, dicen. Ya les digo yo que como tenga una nueva conducción, esos cables que han visto ustedes antes al principio de la introducción del vídeo, si se abre una nueva vía, un nuevo circuito conductor en el corazón, pues a la más mínima que tengas un poquito de actividad y se genere otra descarga, estás listo de papeles, estás muerto. Porque digamos que la conducción se va a originar por otra parte, por otra vía que la propia natural del sistema cardíaco. Se descongrafenó, vamos a poner a partir de ahora, como dice alguien por aquí. Esto está ocurriendo incluso en personas jóvenes. Hablan, cuando no quieren decir, hablan de problemas de salud. Es el caso de Tania Medina, evacuada de supervivientes por un problema de salud, pero no pueden decir cuál, puede abandonar la isla. ¿Vale? Bueno, hay que dar la noticia un poco más rápido porque ustedes saben que están prohibiendo el cultivo cultivo ecológico. Durante un tiempo, los propios ayuntamientos facilitaban parte del terreno alquilado, sobre todo a personas mayores que ya eran jubiladas, pues para que tuvieran su trozo de terreno, porque la agricultura entretiene, ¿verdad? Pues ahora están empezando a prohibir los cultivos, es decir, que usted sea sostenible. Y estos son los que nos hablan de desarrollo sostenible. También son los que nos hablan de cambio climático. Cuando están envenenando todo el mundo a través de los cielos, con este material, con yoduro de plata, etcétera, y envenenándonos masivamente vía sangre por el formato vacuna. Pero ellos son los del cambio climático. Aparte de llenar el mundo, incluso los bosques inteligentes llaman ya, veíamos ayer, con antenas de telefonía. Han llenado el mundo de campos electromagnéticos letales que contaminan la vida en general, incluido otras especies aparte del ser humano y el reino vegetal, alterando nuestro clima y en definitiva nuestro planeta. Es una invasión en toda regla a la especie humana y a nuestro ecosistema. Hay que eliminar literalmente a esta gente. El daño que están haciendo tanto a nosotros como al propio planeta, a la vez que te dice que te están cuidando y que son los abanderados del cambio climático, porque usted te están diciendo que usted es el que contamina y que usted es el que contagia, etc. No tienen vergüenza, ni la tendrán, ni escrúpulos. Pues sepan ustedes que se prohíben los cultivos o se empiezan a prohibir los cultivos, menos los transgénicos, lógicamente. Los transgénicos, los de Monsanto, claro está, aquellos que pueden hacer daño en la biología, que pueden generar mutaciones, etc. Vamos a ver ahora un vídeo y así hacemos un poquito más ameno el programa de hoy, ¿vale? No obstante, vamos a recordar sobre la propiedad privada lo que nos dice el Papa. Junto al derecho de propiedad privada está el más importante y anterior principio de la subordinación de toda propiedad privada al destino universal de los bienes de la tierra y, por tanto, el derecho de todos a su uso. ¿Ven ustedes cómo se pone la cara? Ahora se lo explica. Efectivamente. A veces al hablar de propiedad privada, efectivamente, olvidamos que es un derecho secundario que depende de este derecho. Lo tiene que leer, fíjense ustedes, lo tiene que mirar, ¿eh? Porque como le han pasado el guión... ...secundario, que depende de este derecho primario, que es el destino universal de los bienes. El destino universal de los bienes de la Tierra. Un nuevo concepto para quitártelo absolutamente todo. Bueno, este ni es el Papa, el hijo puta este. Lo que ha hecho es acaparar a gran parte de la población cristiana en este caso. Muchos se han dado cuenta de que está más cerca de Satanás que de la figura de Cristo, precisamente. Nos habla Satanás directamente. Pero viéndolo todo en un ámbito cristiano. Yo quería ponerles a ustedes otro vídeo. No es del Papa, pero hay que recordar, hay que recordar. Fíjense ustedes la cara que hay que tener, porque claro, lo que no vas a reconocer es que eres un criminal, ¿no? Tanto él como los partidos de la oposición, como todos los que forman parte de la Agenda 2030. Pero como le ha tocado, de alguna forma, ejercerlo a él, pues lo está llevando a cabo. Entonces, no les hace falta huela tampoco. Ellos solo se echan las flores. Hay una campaña ahora mismo de intentar adornar todas las acciones, aunque sean criminales, que ha hecho y ha realizado el gobierno, haciendo ver que son en ámbito de protección, que esto funciona, que el Poder Judicial funciona, que el ámbito sanitario funciona, etcétera. Ya veíamos ayer a la abeja Maya hablándolo como una niña de 9 años, diciéndonos a todos que todo esto se debe al gobierno, etcétera. Bueno, pues hoy lo hace en figura del presidente. Recuerden, la Quinta Columna es un canal apolítico. Jamás será un partido político, es un canal apolítico. Aquí criticamos a todos, centro, izquierda, derecha, extrema izquierda y extrema derecha, porque todos forman parte de lo mismo, porque todo es una partitocracia, es un teatro, y ya lo tenemos evidentemente claro. Fíjense ustedes cómo todos están de acuerdo en el proceso vacunal. Pues aquí ahora se lavan la cara, miren ustedes. ¿No? Y creo que además, en primer lugar, reivindicó el buen funcionamiento del Estado Social y Democrático de Derecho. Porque reivindica el Estado, ha dicho, social y democrático de derecho. ni esto es un Estado de derecho, ni esto es una sociedad plena, y ni esto es un Estado democrático. Aquí no hay democracia. Esto es una partitocracia mucho peor que un régimen, lo hemos dicho muchas veces. En el momento en que se presenta un dictador, al menos todo el mundo tiene identificada a la persona. Sabe decir, pues, este tío es quién es. Pero esto es un sistema que viene desde mucho más alto y que está dirigiendo a toda la sociedad en todo menos en una democracia. En una democracia las denuncias y supuestamente la independencia del poder judicial, los tres poderes del Estado de Montesquieu, tendrían que tener valor o hacer valer las denuncias que se han puesto de evidencia tan clara como, por ejemplo, las imágenes que hemos visto hoy. Es más, cualquier fiscal del Estado, no ni siquiera la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, cualquier fiscal o magistrado, en función del conocimiento que tiene de haber visto las imágenes, debería haber abierto una investigación independiente frente al gobierno y frente a quien sea, vamos, frente a corporaciones farmacéuticas y frente a quien sea. Venga, el volcán de La Palma. Los jueces hicieron su trabajo. Efectivamente. ¿Y cuál es su trabajo? Encubrir lo que están haciendo. Pero es que encima tienes la cara, porque el propio Poder Judicial, haciendo una labor hipócrita, incluso ha declarado inconstitucional todos los abusos que se han permitido durante los dos estados de alarma. Y cuando digo abuso me refiero a gente detenida, gente que se ha suicidado, que ha perdido negocios, etcétera, etcétera. Se ha cortado la libertad, la libre circulación, etcétera. Incluso el derecho a respirar. Esto se ha ido de las manos directamente. Entonces no me hables de que el Poder Judicial ha hecho su trabajo. Ha hecho su trabajo para encubrir y lo sigue haciendo. Por lo tanto, se convierten también en cómplices criminales de toda esta operación. El legislativo hizo su trabajo y quien... ¿El legislativo qué es lo que ha hecho? Aprobar leyes cada vez más, no solo de impuestos, que es, digamos, la galería pública. Leyes como la Ley de Seguridad Nacional, como el anteproyecto de ley Minority Report, ligado a la Ley de Neuroderechos, ya saben ustedes por qué, La Ley de Seguridad Nacional que prevé que en caso de que haya una pandemia, lo llaman, es decir, genocidios, y ya saben además cómo lo hacen y cómo fabrican olas, le puedan desproveer de todo tipo de propiedades privadas, públicas, etcétera. Entonces, todo lo que usted tenga, el coche, el tractor, todo. ¿Por qué? Porque hay un cambio climático, hay una emergencia climática, pero oiga, pero no, es que hace más calor, es el cambio climático. ¿Lo podrán justificar todo? Recuerden, y lo digo muchas veces, el régimen soviético mató a millones de personas de hambre y le echó la culpa a los gorriones. Ahora le echan la culpa al cambio climático y a determinados bichos que van volando por el aire, que además no existen. Lo único que vuela por el aire, lo que se propaga a través del ambiente de meteorización de nuestros ecosistemas, son propagación de onda electromagnética. Ellos son conscientes de que gran parte de la población no lo saben, por eso tenemos que instruirla de alguna forma. La dificultad que tenemos es la falsa disidencia, la disidencia controlada, que forma parte criminal de toda esta gentuza. Seguimos. No asumir. A ver si no lo paro cada 5 segundos, porque en 3 minutos es imposible mentir tanto. Entonces la responsabilidad política fue el Poder Ejecutivo. Pero tanto el Poder Legislativo como también el Poder Judicial hicieron su trabajo. Aquí está intentando hacer ver los tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, para hacer ver que de alguna forma, como cada uno hizo su papel, hay una cierta independencia. Es lo que quiere intentar trasladar. Por tanto, si algo demostró ese momento político de cambio, fue precisamente el buen funcionamiento de nuestra democracia. A partir de ahí, nosotros... El buen funcionamiento de la partitocracia, o lo que es lo mismo, el buen funcionamiento para seguir matando a gente. Está clarísimo. Hemos dado respuesta a las dos necesidades que tenía entonces nuestro país y que aún continúa teniendo. Y es contar con un gobierno social y contar con un gobierno ejemplar. Un gobierno social que pusiera en marcha medidas para reducir las brechas de desigualdad después de la crisis financiera. Desgraciadamente ahora también, como consecuencia de la pandemia, y ahora de nuevo. Todo esto es mentira. Yo conozco infinidad de amigos que tengo que han comulgado con ideas socialistas y lo siguen haciendo, y que realmente piensan, tengo también amigos que comulgan con ideas liberales y al final todos convergen en un punto, si se dan cuenta. Todos, idealmente, ideológicamente hablando, tienen propuestas de aspectos sociales, de aspectos de competencia de empresa, pero realmente de lo que se trata es de separar a la población. De separar, no podemos llamar un aspecto social, si llamas un aspecto social a cargarte a todo el mundo de forma no desigual, de forma equilibrada e igualitaria, has hecho un aspecto social, ¿verdad? Como consecuencia de la guerra en Ucrania y, en segundo lugar, la ejemplaridad. Otra cosa más, la guerra en Ucrania que lleva 8 años y que han recrudecido ahora porque mantienen la brecha abierta. Ese conflicto es necesario que lo tengan abierto porque será la excusa para barrer una vez que mucha gente sea consciente de lo que han hecho. Siempre actúan igual. La ejemplaridad en cuanto al manejo de los recursos públicos y en cuanto a sacar de la... Bueno, los recursos públicos ya saben ustedes para qué se han utilizado. Cuando hablamos de recursos públicos nos referimos al presupuesto propio que cuenta el Estado en función de los impuestos, es decir, de su bolsillo, ¿vale? Y no ha sido precisamente para mejorar carreteras, ha sido para dotar de PCRs, para dotar de más grafeno en formato inyectables a toda la población. Es decir, los recursos del Estado económicos han sido para envenenar a la mayor cantidad posible de personas, con la complicidad de los partidos de la oposición. No lo olviden. Él es el que, digamos, lo representa. Ecuación del debate político, la corrupción que monopolizaba entonces el debate político y la conversación pública en nuestro país, hasta el punto de que no solamente era una de las principales preocupaciones en todas las encuestas, sino que además... Pues evidentemente... Ustedes, era una de las principales preocupaciones de en todas las encuestas que seguramente estarán además manipuladas, pero que no obstante vuelven al juego de que yo lo hice mejor que tú y ahí es donde nos perdíamos durante mucho tiempo. Ya no, ¿vale? Abonaba la desafección en la política y en las instituciones. Desde entonces, bueno, pues desde entonces, pues hemos... Ahí es donde tienen cabida los periódicos, nada más. Hemos sufrido una pandemia, hemos sufrido una guerra, Es decir, un genocidio